Bien, bien, queriendo conocer un poco cómo viene, ¿no? El barrio, cómo fue esta nueva asunción también en el consejo, en el centro vecinal. Ahí está. Y bueno, esto fue medianamente, yo estuve en un periodo ya anteriormente de 4 años, porque me agarró la pandemia, entonces sí. Repetimos. Bueno, después tuve un periodo buena fe, y bueno, y ahora asumimos de nuevo nosotros, presentamos lista, que hice la unidad del barrio, porque es lo que hace falta en todos los barrios. Uh-huh. Y bueno, ya habían armado listas, después, no se presentaron. Así que quedamos como lista única y bueno, ya asumimos el día 2 de agosto. Bien, bien. Porque queríamos hacer todo medianamente bien. En abril era que se cumplía el mandato al otro presidente. Uh-huh. Pero lo extendieron hasta agosto. Bien, bien. Bueno, un nuevo desafío, ¿no? Para vos también, Luis, teniendo en cuenta que los contextos también fueron muy diversos. Está siendo un contexto distinto. ¿Cuáles son los desafíos que hoy vos ves para afrontar esta nueva presidencia? Bueno, en primer lugar es continuar lo que me quedó pendiente, porque vuelvo a repetir, al agarrarme la pandemia, pudimos hacer más que el salón nomás, y bueno, y algunas gestionamos cordón cuneta, bueno, varias cositas que se hicieron en el barrio. Uh-huh. Ahora apuntamos a trabajar mucho con los chicos, porque aquí el barrio nuestro hay muchísimos niños, y empezar al tema plazas. Uh-huh. O sea, arreglar las plazas, me quedó pendiente la placita del vagón, que es histórica. Bueno, se me terminó el mandato y no pudimos, bueno, ahora estamos con ese desafío principal y queremos realizar también, armar una plaza o una plazoletita en 15 de febrero, que le llaman 15 de febrero, es Loma Sur, pero 15 de febrero, que es la parte de los inundados. Uh-huh. Que ahí los chicos no tienen plaza, únicamente hay una canchita, pero sin juegos, y los niños quieren un juego, quieren una hamaca, un suyo baja. Claro. Bueno, eso es lo principal. Uh-huh. Y bueno, y seguir gestionando para ver si podemos terminar con los cordón cunetas, que han quedado inconclusos. Uh-huh. Todo lo que es gestión, mientras la municipalidad nos lleve el apunte, porque eso no lo podemos hacer nosotros, claro, más que gestionar. Uh-huh. ¿Y ya tuviste vínculo con la municipalidad, con la presentación de proyectos? Sí, yo antes de, o sea, cuando yo me presente, a mí me gusta primero ver a dónde me paro, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo hablé con Cornet, con Pablo, el intendente, diciéndole lo que nosotros queríamos, pero ellos tienen una forma de trabajo, y voy a ser sincero, que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, ellos son los que manejan el municipio, tendremos que adaptarlos a ellos. Uh-huh. Ayer tuve una reunión con el secretario de fortalecimiento, no sé cuánto, que le han puesto ahora, de los centros vecinales, que es Agustín. Y bueno, por lo menos me dejó conforme. No tan, pero por lo menos tuve respuestas. Y bueno, y seguir trabajando en conjunto con Pablo Salas, que vendría a ser el director de la parte de centros vecinales. Uh-huh. Luis, cuando decís, bueno, que no estás de acuerdo con la forma de trabajar de este gobierno, ¿cuáles son las respuestas que te dieron, no? Porque me imagino que vos conversaste con ellos, les planteaste la situación del barrio, les planteaste los proyectos que tienen en mente, pero ¿qué es aquello que vos decís que no estás conforme con la forma de trabajar y de atender a los centros vecinales? Bueno, mira, a lo mejor peco por decir, ¿no es cierto? Pero es bueno, y yo necesitaría conocer, ya después voy a dar mi número de teléfono, los otros presidentes de los distintos barrios. Uh-huh. En una, que ellos manejan el presupuesto que está destinado para los centros vecinales. Uh-huh. Lo manejan ellos. Nosotros tenemos que presentar nota para hacer un trámite. Y tenemos que hablar directamente que esto y lo otro, que no estoy de acuerdo, que el intendente no me pueda recibir. Uh-huh. Yo sí quiero tener una audiencia con el intendente, vamos a decir, por una respuesta de él, yo tengo que hablar primero con el director, que es Sala, y esperar la respuesta de él y esperar lo que él hace para nosotros continuar, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces eso es una de las cosas que no estoy de acuerdo. Y con el tema del presupuesto, por ejemplo, nosotros tuvimos problemas que estamos haciendo la luz, poniendo la luz en el salón porque estamos sin luz, y lo estamos haciendo todo a esfuerzo, porque tenemos que esperar. Entonces, de venir y hablar con un director de, y no hablar directamente con quien uno tiene que hablar, ¿verdad? Entonces, uh-huh, son pasos inútiles. Después lo otro, los vecinos, yo gracias a Dios tuve muy buena gestión en el tiempo mío, a pesar de la pandemia. Muchos se acuerdan y muchos no, lógico, eso pasa en todos lados, ¿no es cierto? Uh-huh. Me han empezado a venir las quejas de lámparas que no prenden, regado de calle, recolección de poda, y yo no puedo hablar con el director de servicios. Yo tengo que hablar con Pablo Sala y él presentar las quejas mías. O sea, hacerse, claro, un pasamano inútil. Pero hay que seguir, el organigrama, los pasos burocráticos también, lamentablemente, ¿no? Exactamente. Muchas veces el tipo de gestión. Sí, exactamente. Eso es lo que me dejó medio conforme. Digo medio porque a mí me gusta hablar con la verdad. Esto que estuve hablando con Agustín ayer, uh-huh, él me dijo de la forma que podíamos hacer y trabajar para que nos pongamos de acuerdo. Y bueno, por eso vuelvo a repetir, ellos son los que manejan el municipio. Yo no puedo venir porque a mí no me guste algo de cambiar la modalidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, pero me dejo medio conforme. Estoy esperando que me llame Sala para que nos pongamos bien, bien de acuerdo, a pesar que ya estuvimos hablando un poquito con él anteriormente. Y bueno, ponernos de acuerdo y para que sean más rápidas las gestiones. Uh-huh. Para recordar también del otro lado, hablé esto con Agustín González del Pino, quien es secretario de Promoción Familiar y Fortalecimiento Comunitario. Luis, preguntarte porque, con esta gestión, cuando arrancó esta gestión, se estaba hablando de la conformación, no es este precisamente el nombre, pero de una red de centros vecinales, ¿no? Donde iban a poder interactuar de manera conjunta y entiendo desde que a partir de ahí se iba a poder destinar las partidas presupuestarias para los centros vecinales. ¿Tenés idea de qué pasó con eso? Porque por lo que vos contás no se conformó nunca. No, eso fue una de las conversaciones que tuvimos ayer y anteriormente yo estuve, me lo propusieron cuando yo estaba, porque hago mal, porque soy yo el que hablo, era una de las listas fuertes que había acá en el barrio, sí, por el trabajo que tengo, con 60 y pico de años que tengo yo, siempre vivía acá en el barrio, siempre trabajando por el barrio, ¿verdad? Entonces, uh-huh, habíamos conversado anteriormente, habíamos hablado con Sala, habíamos hablado con el intendente, uh-huh, y querían hacerlo. Pero no lo veo, porque iba a ser todo manejado por dentro del municipio. Entonces yo le dije, no, claro, yo presento lista, y bueno, y si me va mal, como me decían ayer, que la gente se pisa ahí, es verdad, no quedan todos. De 20 personas, en la otra gestión mía, de 20 quedamos 10 trabajando. Claro. O sea, que se empiezan a cansar, mucho de que no tienen las soluciones. Es medio cansado. Uh-huh. Yo, como siempre dije, yo este barrio lo amo, soy nacido y criado en este barrio. Soltero, viví 3 cuadras más abajo y ahora de 42 años hace que estoy viviendo aquí en esta casa. Uh-huh. Así que amo, claro, el barrio, amo los vecinos, los conozco a todos y bueno. Claro, Luis, cuando vos hablás de que iba a ser manejado como lo utilizaste por el municipio, vos lo que estás planteando es que de conformarse esta red de centros perderían también independencia. Exactamente, uh-huh, uh-huh, exactamente. Es lo que yo pensaba. No sé si, porque nunca di una explicación. Yo, por ejemplo, al señor Sala le presenté una nota hablando del tema de los presupuestos que hay. Yo le dije, nosotros, yo trabajé 4 años autónomamente, porque era autónomo, no dependía de nadie. Todo lo que se hizo lo hicimos con gestiones nuestras de acá, uh-huh, vendiendo empanadas, locro, rifa. Y bueno, y así se puso, y bueno, y algo de dinero mío. Claro. Hicimos el salón, pusimos luces, por ahí no tenían insumos para cambiar una lámpara, yo se las conseguía. Uh-huh. O sea, siempre así, me dijeron de que no, que para hacer esto, entonces yo digo, bueno, no me incluyan en el presupuesto. Eso fue una conversación media gruesa que tuve, uh-huh, con Agustín. Uh-huh. Pero en teoría hay partidas presupuestarias para los centros vecinales, que vos lo ves como algo poco discrecional. Sí, primero que lo veo medio pobre la partida, porque son 3 millones de pesos por año que era destinado, decían que era todo comunitario, como se cambió el nombre. Sí. Y yo me tomé la molestia de averiguar en el Consejo Liberante que lo que hice la ordenanza, no. El presupuesto de 3 millones exclusivamente para los centros vecinales. Es un conjunto, no por cada centro. No por centro, es un conjunto. Son 5 centros vecinales que están trabajando a full y hay uno que está ahí en duda, pero póngale 6. Se divide los 3 millones en 6, pero no lo manejamos nosotros, lo maneja el municipio. Y si hacen esta parte, como usted me nombraba recién, menos que menos. Claro. ¿Me explico? Alguien se lleva la plata. Nosotros acá no recibimos. En el periodo de 2 años de buena fe, yo hablé con él, me dijo no recibió un peso. Entonces, ¿a dónde se va la plata? Y nosotros necesitamos ahora para hacer la luz. Vuelvo a repetir, yo ahora puse plata, me dice Agustín, ahí vos no podés poner a cuenta. No, nosotros necesitamos la luz, tenemos actividad, le damos la merienda a los chicos y no nos podemos tener ni lo oscuro los niños. Las actividades que teníamos, al no tener luz, no podemos hacer, o sea que tenemos el salón cerrado. Claro, claro. Entonces yo me propuse hacer y destinar todo lo que más se pueda, todo lo que más se pueda para empezar a trabajar en conjunto. O sea, yo no tengo problema de trabajar en conjunto con el municipio, pero que respeten ellos lo que nosotros decidimos. Claro. Luis, bueno, la verdad muy importante esto que estás contando desde tu subjetividad, desde tu análisis, me parece que es algo para empezar a tener en cuenta, para saber cómo también están funcionando el resto de los centros vecinales y qué está pasando con este vínculo entre los centros y la municipalidad. Antes de cerrar la nota, me gustaría también preguntarte cuáles son las necesidades que hoy ves en el barrio y que son más urgentes, ¿no? También teniendo en cuenta que Loma Sur viene siendo un barrio muy castigado por la inseguridad. Bueno, ese es lo primero que te iba a decir, inseguridad. Bueno, ahora con el destacamento ese que han puesto aquí en el barrio, espero que merme un poquito. ¿Pero lo pusieron ahora? Sí, sí, ahora hace poquito, incluso hay un guardia nomás ahora, pero todavía no está funcionando bien como tiene que funcionar, ¿verdad? Tomaría el lugar como tenía el vagoncito, en la misma plaza del vagón, que habían puesto un vagoncito de ellos que adontaban. Ahora está hecho de materiales, dice que va a haber 3 o 4 policías, que van a tener destinado un móvil. Bueno, y lo otro, yo hablé con Garay, que ahora es el director, secretario, no sé qué tendrá, de Seguridad Ciudadana. Y bueno, están pasando más seguido con los patrullajes. Sí, o sea que ha mermado un poco la inseguridad. Y bueno, y después lo otro que necesitamos es servicios. Los cordón cuneta, nosotros cada vez que llueve no podemos andar, al ser loma, nosotros tenemos todo el agua que baja de la loma, voy a decir, nos come las calles, nos hace pedazos, y el municipio no tiene tantas maquinarias para darle la solución inmediata. Y hay muchas hay muchas calles que no están asfaltadas también en el barrio, y eso hace mucho más complejo. Acá habla el municipio de que hay un 60% del barrio con asfalto. El asfalto que tenemos son tramos e inconclusos, porque no están terminados. La única que se terminó es la Puerto Argentino, que bueno, que todos saben que se hizo esa calle. La calle Córdoba se hicieron 50 metros, que es una cortadita, vamos a decir, del Puerto Argentino hasta los monoblocks, la calle San Luis. Y después, bueno, ni los cordón cuneta han terminado. Nosotros tenemos cordón cuneta que lo han hecho 2 veces porque estaban mal hechos, y actualmente siguen mal hechos porque el agua se va por la calle y no por el cordón. Claro. O sea que no tenemos. Nosotros estamos pidiendo un compromiso de don Cornet en su campaña, lo dijo acá en el barrio, y hablando conmigo, ya iba como precandidato a la presidencia del centro vecinal, me dijo que estaban destinadas ya unas calles. Pero hay que verlo en los hechos ahora. Exactamente. Por ejemplo, yo en el primer año de don Romero, Gato Romero, yo hablé con él, que yo me puse y gané la elección del centro vecinal, me iban a hacer la plaza de la calle Córdoba, la de frente de los monoblocks. Y la hicieron recién ahora, en este periodo, cuando Cornet se puso como candidato. Claro. O sea que pasaron 8 años para recién poder hacer la plaza. Claro. Así que mire si tenemos para esperar. Y bueno, y cordón cuneta, ya asfalto. Usted sabe, mi actividad política siempre estuve, nunca fui candidato, excepto la vez pasada que era estado como precandidato. Sí. No me permitieron participar, me quitaron el sello, así que bueno, son trampas de la política. Y yo vengo trabajando para el cordón cuneta, que es lo que más necesitamos. El cordón cuneta, yo como le digo, el asfalto no me hace falta. Lo que van a gastar en hormigón para hacer las calles, hagan cordón cuneta, que da el mismo resultado. Luis, pero bueno. Bueno, ojalá que no pasen 8 años más para poder continuar con las obras necesarias en el barrio. Te agradecemos este rato con Radio Nexo y obviamente vamos a seguir de cerca todo el acontecer, no solamente del centro vecinal de Loma Sur, sino también conocer un poco cuál es la realidad de los demás centros que, bueno, lo estás dando como un puntapié para continuar con el tema. Te agradecemos. Bueno, lo que sí, si me permitís, sería de pasar mi número de teléfono para que la otra gente de los centros vecinales se puedan comunicar conmigo, porque estoy, no sé, sinceramente, por el tema de salud mía, no ando mucho en la calle, quiénes son los que representan cada barrio de los centros vecinales, para que nos pongamos de acuerdo y trabajemos, porque esto nos combina a todos los barrios, uh-huh. Y hacer más centros vecinales, no dejar que los centros vecinales no existan, porque creo que esa es una de las intenciones. Sí, seguramente. Dale, sí, te damos lugar a que puedas decir tu número. Bueno, mi número sería 351-591-8371. Perfecto. Luis, te agradecemos enormemente este rato. No, le agradezco yo a ustedes por este espacio y bueno, y pedirle también a los vecinos de Loma que me acompañen, que no me dejen solo porque si no, no vamos a lograr nada. Uh-huh. Yo solo no puedo hacer nada. Excelente, te mandamos un abrazo grande. Que estés muy bien. Otro para ustedes. Chao, chao.